Buenas tardes y bienvenidos a Capitán Rock. Os habla Robert Capitán Rock desde Radio Topía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Puedes seguirnos en directo todos los martes de 7 y media a 9 y media de la noche en el 107.8 de la FM, a través de nuestra página radiotopía.es y en diferido los jueves a las 6 de la mañana y los viernes a las 12 de la noche. También podrás escucharnos en Asalto Mata Radio Rock los miércoles a las 12 de la noche y los jueves a las 3 de la tarde. Y si por cualquier motivo no te coincide el horario, podrás escucharnos a través de nuestros podcasts en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Podéis mandar vuestras inquietudes y comentarios a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com, repito, capitanrockradio@gmail.com o a través del WhatsApp en el 690-738398. Repito, 690-738398. Es un verdadero placer hacer esto por vosotros, muchas gracias por estar ahí y vamos a empezar. Hoy vamos a tener buena música nacional e internacional, os informaremos de los próximos conciertos y tendremos en la emisora a los chicos de Atraco para hablarnos del lanzamiento de su nuevo LP Volando Bajo y la presentación de su disco, que será el próximo día 16 en la sala Wizzing Center de Madrid, nada más y nada menos. Hoy empezamos con una gran noticia, como es el lanzamiento de Warrior, último larga duración del gran Star Mafia Boy, gran amigo de la emisora. Después de haber escuchado ya el primer sencillo que escuchamos el otro día en Babilonia, vamos a ir con su tercer corte, titulado Merece la pena vivir. Y todo apunta. Estrenamos el primer sencillo de este power trio brasileño, cuyo primer sencillo además lleva el mismo nombre que la banda, Who Killed James. Desde la zona noroeste de Andalucía, Jaén Granada, estrenamos el último sencillo de El Barbas titulado El Muro. Thank you. está. La lágrima de un niño pobre desemboca en el mar. Oh, no, no, no, no, no, se te echará de más. Oh, no, no, no, no, no, se te echará de más. Desde Suecia nos llega el último sencillo de Thunder Mother titulado I Let My License in the Future. Reason. serving time. Seguimos estrenando y en este caso nos vamos hasta el Vendrell Tarragona para escuchar Las musas siguen bebiendo, último trabajo de La Desbandada, y lo vamos a hacer con el segundo corte, Una y mil veces. Queda tanto por hacer, tantas vidas por vivir, tanta duda y tanta fe, tantas ganas de seguir. Desde Glasgow nos llega el último sencillo de Gunn titulado Take Me Back Home. Like a king, but I'm feeling like a fool. I'm in my plastic world. Vamos con el segundo adelanto de lo que será el próximo trabajo del gran Ace Frehley. Esto que suena es Walking on the Moon. Vámonos de concierto. En la sala Bardot, en calle Joaquín Costa 29, el jueves estará el gran Jaime Crespi con su banda. En la sala Rockville, Avenida Brasil número 3, el miércoles está Dulce Peligro más Intimate, el jueves está Últimos Clientes, el viernes Devil Fantasies, el sábado Karaoke Canalla, el domingo por la mañana Sesión Bermú número Robot más Matanzo y el domingo por la noche Rocking Mad. Moving, moving on, like En la sala Funhouse, en calle Palafox número 8, el jueves está Quirón Bombo, el viernes Imperial Surfers, el sábado Autosacramental, más Saint, más Vélez Málaga. En Gruta 77, en calle Cuclillo número 6, el viernes está Scum Funk más Santi Cañete. El sábado está el Carnaval Can con el monito presumido de la Troncamba Matusca más Brigada Sound Digi Perro. El Monkey Rock en la calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes, el viernes estará San Francisco Express y el sábado Fauno. En la sala Vicio en Alcorcón Industrias 43, este sábado tendrán nada más que la fiesta de carnaval. En la Hora Rock en Fuenlabrada, Isla Británica 2A, el viernes está Quimera más Imperfect Rock y el sábado Silverstone Jack. En Grace O'Malley Irish Puff, en calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes estará Chisum Cutlet Company y el sábado Ayatolais. Ya acabamos en León, en la sala Black Bourbon, calle Puerta del Sol número 8, el jueves está la Jam Session, el viernes está Raiden of the Doors y el sábado Matt Martin Trio. Vamos a seguir con música nacional. Vamos a recordar el último larga duración de la banda valenciana Rob Bender, titulado No hay solución, hay una solución. Y lo hacemos con su séptimo corte, Ponme de beber. Estrenamos el nuevo trabajo de las suecas de James, titulado Phoenix, y lo hacemos con el tema que abre el disco. Esto que suena es Queens. Nos vamos hasta Álava para estrenar Over the Red Lights, último trabajo de Clayton, y lo hacemos con su segundo corte titulado Inercia. Una guitarra, una real España, esta es una basura y se... Nos quedamos en el País Vasco para escuchar el último larga duración publicado hasta el día de hoy de la banda Crap. Esto que suena es Prisoner. Nos vamos hasta el sur de California para estrenar el último sencillo de Chase Walker Band titulado Move Ya. Desde Extremadura nos llega el último sencillo de La Hora Bruja titulado Hola. yo, como saludo de ascensor, como la casa donde solo suena el televisor. Solo, sin batalla ni explicación, dejando al tiempo que remiende este loco corazón. Ahora llega tu hola, ¿cómo estás? Ahora llega tu hola, ¿cómo estás? Ahora llega tu hola, ¿cómo estás? De repente hoy me he puesto a recordar. ¿Por qué no haces el favor de guardarme en un cajón? De tu vida no seré más solo. Simple paraguas de soledad que solo usas cuando el frío viene a molestar. Esta herida hecha cicatriz que ya no sangra ni pregunta nunca ya más por ti. Ahora llega tu hola, ¿cómo estás? Ahora llega tu hola, ¿cómo estás? Ahora llega tu hola, ¿cómo estás? De repente hoy me he puesto a recordar. ¿Por qué no haces el favor de guardarme en un cajón? De tu vida no seré más solución. Volamos hasta Cambridge, Inglaterra, para estrenar el último sencillo de Tratman, titulado Back to the 1970. Listen! Regresamos al madrileño Valle Rechamberí para recordar a Yacuzas y su EP Matagrosso de 2014 y lo hacemos con su tercer corte titulado La calle es nuestra. Seguimos recordando y en este caso vamos a hacerlo con el álbum The True and the Other Lies de los alemanes WhatsApp y esto era su segundo corte titulado Bam Bam. Nos dejamos caer por Sevilla para escuchar a Forajidos y uno de sus sencillos estrenados durante el año pasado, el 2023. Esto que suena es Rebel Heart. All the queen, she's got the hold on spellbound. She can't be told, she won't glow. She's always moving, always on the go. She is the one you want to know. She's a legend, watch her go. She's the only one they fear. Continuamos con una versión especial editada de Ground Side of Paradise, último álbum de Black Star Riders, y vamos con uno de los temas incluidos en la ocasión. Esto que suena es Cat Ram. Oh, Seguimos destripando el último EP publicado hasta ahora por los vallisoletanos 69 Soul y lo hacemos con el tema que da nombre al disco. Esto que suena es El baile de los locos. Nos bajamos a Andalucía para estrenar el último trabajo de Smoger y lo hacemos con el tema que da nombre al disco. Esto que es My Life in Rock and Roll. music of my soul. I was the loser. I had the seams. But very soon I feel this is what I feel. Seguimos extrayendo temas del primer álbum de los salmantinos Caramelo Raro y lo hacemos con su sexto corte titulado En Llamas. Será un gran día, el día que ya no tenga más que hacer. Podré pensar en todo lo que me decías y analizar tu forma de querer. Pero quiero arder porque me he dado cuenta de lo que no merecía y lo he empotrado contra la pared. Tengo suerte, me atrevería a decir que sí mientras no me vuelvas a pedir. Un recuerdo vivo en llamas que pensar. Tú escribes tu historia, yo borro la mía. Si no estoy muerto, el resto da igual. Y tengo suerte, me atrevería a decir que sí mientras no me vuelvas a pedir. Un recuerdo vivo en llamas. Bueno, pues ya estamos aquí con los chicos de Atraco. Estamos con Jaime, batería. hey. De la banda. Estamos con Diego, cantante, guitarrista. Y estamos con Potter, bajista de la banda. No es el bajista, es el teclista. Teclista. Correcto. Bueno, chicos, buenas tardes, ¿qué tal todo? Bien, bueno, muy bien, la verdad, encantados de volver por aquí. Fenomenal. Bueno, tenemos dos LPs ahí ya en el candelero. Tenemos desde el 2019 el primer LP, Atraco, homónimo. Y ya el 2024, lo que está saliendo poco a poco, de Volando Bajo. Exacto, sí, sí, sí. Que ya perfecto. Llevamos 5 adelantos. ¿Y a cuál mejor? Muchas gracias, muchísimas gracias. Esto es rock and roll. Y el rock and roll es lo que tiene. Que va para adelante y va para arriba. Digan lo que digan. Bueno, al principio, para ponernos un poquito en ambiente de lo que es la banda Atraco, para aquellos de Capitán Rock que bueno, que no conozcan la banda del todo, vamos a hablar un poco de cómo surge la banda y el nombre de la banda, curiosamente. Y bueno, también que nos digáis un poquito... ¿Tú estabas al principio, Potter? Estaba al principio, en un principio muy primigenio. Dice, sí, en una galaxia muy, muy, muy lejana. Sí, exactamente. Perfecto, bueno, pues habla un poquito de cómo surgió la banda. Bueno, supongo que de la necesidad de juntarse con coleguitas a tocar rock and roll y con el sueño de dar un concierto, y al final no dimos uno, dimos muchos, y nos cruzamos con muchísima gente que nos ayudó a que esto funcionase. Y ya sabes cómo son las bandas, que va pasando gente hasta que ya encuentras como un equipo. Menos mal que encontré al Potter, que me dio la vida en el camino, y a Jay y al resto. Pero sobre todo al Potter, que yo creo que es claramente el primero que estuvo ahí. Y un poco así, o sea, de la necesidad de juntarte con gente a tocar rock and roll. ¿Y cuál es la sensación cuando de repente dices, hostia, esto empasta bien, esto empieza a sonar, ¿no? Es decir, porque hablamos de una formación en el año 2012. Donde se le pone nombre a la banda es 2012, pero con la formación con la que tenemos ahora mismo cerrada es 2014. O sea, bueno, ya son 10 años de tocar. Ya de decir, joder, somos una hermandad, ¿no? Coño, aquí hay un empaste total, sí, sí, ¿no? Nos podemos oler los pedos en la habitación de hotel. Con sin todo el cariño de problema. Sí, sí, sí. Bueno, explicarnos un poquito el nombre de la banda, ¿de dónde viene? Hombre, creo que no es ningún secreto que viene del tema de Burning, ¿no? Esto es un atraco, ahí no... Es un atraco, nena. Efectivamente. Entonces, bueno, os voy a preguntar por preguntar, pero bueno, ¿y vuestras influencias musicales? Pues las Spice Girls. Sí, bueno, están bien. O sea, yo llevo unas Búfalo, que son las zapatillas que llevaba las Spice Girls. O sea, que podría llevo calcetines rosas de las super nenas. Claro, no, pero las influencias, pues las mismas que tenían los Burning y Tequila en su época, supongo. O sea, Rolling Stone, a tope. Me molan muchísimo los Rolling Stones. Todo el papá de todo es Chuck Berry. Peter Richards. Como decía Pepe, el abuelito rock and roll. Claro, en plan, Muddy Waters y Jolly Hooker también en el corazón. Aunque nuestra mayor influencia es la guitarra de Pepe Risi, la forma de cantar de Toño y la actitud de siempre estar perseverando en el camino del rock and roll de Johnny. Bueno, es que aunque mucha gente le lo dude, pero el rock and roll se trata de actitud. No hablamos de otro tipo de música, hablamos del rock and roll, y el rock and roll es actitud. Sí, sí, sí, sí. Y eso se nota cuando se siente y cuando se toca. Bueno, entonces, ¿cómo definiríais el estilo de la banda? Aparte de ser rock and roll, pero dentro del rock and roll es un rock and roll añejo, es un rock and roll de toda la vida, es un rock and roll de barrio. Ya, yo creo que se ha metido todo ya, ¿eh? Hombre, lo de barrio es lo que más ha molado, yo creo, sí. Es un rock and roll clásico en castellano con un toquecito de rock nacional argentino que siempre te da una frescura y una manera de ver las cosas diferente. Y... Es que el rock argentino, que no mucha gente lo conoce, vino muy fresco. Sí. Vino muy fresco. Aquí tuvimos la suerte de empadronarnos a Tequila, ¿no? De empadronarles aquí. Pero había grupos por allí y músicos, ¿no? Total, total. Que ya no te digo los riffs, toda esta gente, ¿no? Que hacían un rock and roll... Brutales. Totalmente, sí, sí, sí. ¿No? Y bueno, ahora, si hubiéramos tenido los medios que habían que tenemos ahora de conectividades y tal, en su momento hubiera sido la hostia los registros que tendríamos de conciertos y de todo. Increíble. Sí. Y además creo que hubiese funcionado muy bien en un lado y en el otro, pero es muy complejo. Para nosotros que hemos hecho... o sea, que en 2024 volveremos, pero que estuvimos en 2019, es una maravilla. O sea, cómo se concibe la cultura, cómo funciona, por ejemplo, el periodismo musical. El rock sale en la tele, ¿sabes? O sea, ya dice mucho de un país. Es verdad que se está perdiendo, la música urbana está muy potente en Argentina, pero viven la música de una manera totalmente diferente a como lo vivimos aquí. Es una maravilla. Es que de hecho aquí cuando eran dos canales teníamos más música que ahora que somos 300 canales. Claro. Es una pena, pero es así de cierto. Yo disfrutaba viendo los programas de Musical Express, el programa, todo eso. Y joder, iban los músicos y tocaban en directo, un programa entero tocaban en directo. O sea, lo de Radio 3 que tenemos ahora, pues no tenía nada que ver con aquello. O sea, aquello eran además unas bandazas impresionantes. Totalmente. Es verdad que hay que reivindicar que a veces, no siempre, la televisión pública sigue apostando por por conciertos. Bueno, tienen los conciertos de Radio 3, pero bueno, es un poco así la cosa. Pero programas como Un País para Escucharlo, que lo tiene nuestro gran amigo Ariel, pues tienen cosas muy interesantes. Se recorren España. Sí, porque además suele mezclar sitios con músicos, ¿no? Es algo que llama la atención. Y luego él se adapta a cualquier cosa, claro, a la hora de acompañar. Es una joya. Es un crack el tío. Sí. Bueno, empezamos con un primer álbum en 2018. Disco homónimo, que atraco como tal, y una buena gira. Ya lo creo, la gira de ese disco fue una pasada. O sea, hablamos un poquito, porque el disco yo creo que resultó, ¿no? Es de estos que dices, ¿qué? Nos atrevemos, lo hacemos, y luego dices, hostia, menos mal que lo hemos hecho, ¿eh? Joder, si nos llevó a Argentina, figúrate. Por eso. Además, en 4 meses. Sí. Hicimos muchísimas cosas, cuenta ya. La presentación y el cierre de gira del disco anterior fue una pasada. Pasaron cosas que no nos figurábamos, con todos los conciertos que hubo entre medias en otros sitios. Pero ver que el aforo está a rebosar en el concierto de presentación del disco en marzo del 19, y que 9 meses más tarde, cuando clausuramos la gira, hicimos 2 seguidas en el Sol con lo mismo, decir, vale, esto no se hace pidiendo favores, es que esto ha gustado. Claro, y con Ariel Roth allí eso, compartiendo sí. Ese momento con nosotros, con Julián Kanevsky, guitarrista de Calamaro, y con otras bandas que nos sumaron una felicidad increíble. Sí. ¿Verdad? Bueno, contaste, ya que lo dices, con varias colaboraciones, no solo Ariel Roth. Sí. Cuéntanos un poquito así quién se pasó por los escenarios con vosotros. O sea, bueno, tuvimos, hay una cosa que hemos hablado muy poco de ella, y es que es el momento. Claro, somos uno de los afortunados, Jay y yo, que salieron a colaborar en la historia de Tequila en un concierto. Es verdad. O sea, en 2020. En 2000, no, en el 19, sí. En el 19 tocamos con ellos y tuvimos la suerte. O sea, hemos compartido conciertos con mucha gente. Pero en este disco colaboraron Ariel Roth, Alejo Stivel, Juanse de Ratones Paranoicos y Julián Kanevsky. Y luego tuvimos la suerte de girar con Juanse por Europa. Estuvimos en París, en Berlín, por España, en un montón de sitios. Y la verdad es que fue una experiencia genial. Estuvimos de gira en Argentina con él. Y nos encanta juntarnos con gente para tocar, la verdad. O sea, es una maravilla. Con el que más, con Potter, que es la superestrella del rock and roll de España. Joder, pues nada. Por alusiones, claro. Potter. Sí. Bueno, estamos ya 6 años después para un segundo álbum, Volando Bajo. ¿Volando Bajo por qué? Hombre, pues, porque vamos, yo creo que tenía que estar ya volando muy alto. ¿Y quién vuela alto en el rock and roll? Nunca se vuela alto. O sea, ya seas emergente, joven, viejo, te pase lo que te pase, el rock and roll siempre es como un... ¿Has visto la película de La Sociedad de la Nieve? No. Pues es ese avión pasando entre las montañas, rezando para que no se estrelle, ¿sabes? Y a veces teniendo que comerse unos a otros para seguir adelante. Sí. Y es así de jodido, pero es verdad. O sea, vaya metáfora más horrible que acabo de hacer respecto a la música. Pero... Hombre, presentaciones horribles hemos tenido en gira, sobre todo en un local en... en algún lugar. En un local en algún lugar en el que nos hospedaban encima del local y la... Bueno, cosas que pasan, pero Volando Bajo es porque, o sea, bueno... Creo que lo lanzaron así en comunicación, en la nota de prensa y tal, como me preguntaron que por qué, y yo dije que era justo eso, porque estás a punto de estrellarte todo el rato y tienes que retomar el vuelo una y otra vez y parece que te vas a estrellar todo el rato. Sobre todo cuando hay ciertas multinacionales que lo que intentan es que el rock and roll cada vez suene menos. Porque es así, literalmente así, y es lo que nosotros nos hemos encontrado. Da igual lo que vendas, da igual los streams que tengas, da igual absolutamente todo en su cabeza. Y que llenes lo que llenes. Llenes lo que llenes. O sea, a lo mejor llenas algo importante y será noticia esa noche. Pero da exactamente igual. Los edificios de ciertas compañías se han pagado con el flamenco de este país y con el rock and roll de este país. Y es algo que ahora repudian. Y es una vergüenza que esas compañías repudian la música que les ha creado. Y la frenan. Porque están en el mundo del TikTok, están en el mundo de conseguir grandes contratos con sus artistas en cuanto a la representación. Más que... O sea, bueno, es todo absurdo. Y no lo hablo desde un punto de vista de decir, nosotros no tenemos un contrato, voy a rajar de las compañías. No, o sea, creo que es literalmente así. Están mataron en cierto momento, igual que lo hizo el stream, pero no se supieron adaptar. Y entonces ahora esos coletazos que quedan es como si quieres trabajar con un gran elefante que va lento y no se puede adaptar al rock and roll, la verdad. Así es. Esto, pero nosotros somos como las humedades, permanecemos. Sí, volvemos siempre a salir. Por mucho siempre que nos pinten, volvemos a salir. Sí. Bueno, pues vamos a pinchar Volando Bajo para que la gente se haga una idea de lo que nos espera con este nuevo trabajo. La subida no era para mí. Yeah. Pues ahí está Volando Bajo. Ya me diréis. A ver cómo presentáis esto. Pues, con mucho cariño, ¿no? Sí, una píldora de rock and roll ahí. Con un bonito riff. Esa parte que hace lo de tututa, tututa. A mí me parece que lo hagamos todos. Sí. Madre. Bueno, vamos a hablar un poco de la grabación del disco. ¿Cómo ha transcurrido? Contárnos. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Con quién lo habéis hecho? Pues lo hemos hecho con un muy buen amigo que ya grabó el primer disco y que yo diría que es el sexto atraco, o como él dice, el quinto atraco, porque siempre se olvida de que ya somos cinco. que se llama Chilo, y al cual nos une ya una amistad y somos familia. O sea, de corazón. Tiene un estudio de grabación que es muy bonito, porque tienes fuera una piscinita, un jardín, que de repente, si tienes un problema, y como me pasó a mí, en Un Idiota Más, que me faltaba una estrofa y estaba grabando la voz y me dice, no, pero aquí va una estrofa. Y dije, me salí, me senté en esa piscina y dije, pues tengo que escribir una estrofa. Y escribí una estrofa en 15-20 minutos y es la mejor estrofa de la canción. O sea, que te da esa libertad, ese lugar de estar tranquilo, la verdad. Y mola mucho. Y normalmente me dices que el anterior trabajo también lo hicisteis con él, ¿no? Sí, lo hicimos de una manera un poco más diferente, porque lo grabamos todos metidos en la misma sala con los amplis dentro, a la vieja usanza. En directo, como exacto. Que dice. Y esta vez hay muchos temas que están en directo y otros que los necesitamos trabajar más por capas, y la base rítmica está trabajada así, y luego hemos sumado un montón de capas después para intentar encontrar otros sonidos diferentes a los que podíamos hacer en directo. ¿Y a nivel de naturalidad, con qué os quedáis? Con el directo. Con el primer disco, te quiero decir, el sistema del primer disco, todo en directo. El sistema del segundo disco. ¿Mejor del segundo? Sí, porque estaban menos pensados los temas incluso. O sea, nosotros, cuando te digo que trabajamos por capas, era que llegábamos, enseñaba una canción y decía, bueno, chavales, esta es la canción, y la grabamos ese día. O sea, esa mañana. ¿Y vais al estudio sin los temas preparados? Exacto, sí. Como los poco ortodoxo, pero muy resultante, muy... Sois unos sinvergüenzas. Somos... o sea, estaban muy pensados en cuanto a una persona en su casa con la guitarra, y luego saber sentarte con gente que sabe mucho en ese momento, como Chilo, como Potter, que es un crack, y de repente decir, bueno, a ver qué pasa, ¿qué hacemos con esto? Y tomar decisiones rápido, a veces son o geniales, o una mierda. Claro, obligas ahí a Jay, a Potter, a decir, bueno, esto, ¿ahora qué? ¿Cómo? Es que es como... ¿Por dónde tiro? Potter, opina, di algo, macho. O sea, si es que realmente en la grabación, por ejemplo, hay días que yo he sido un guitarrista o un bajista. Ha sido un poco freestyle, pero eso, la verdad es que guay. Llegábamos, Diego nos contaba ahí como la estrategia, íbamos perfilando cosas y para adelante. Así. Sois unos fenómenos. Te dejamos flipado, pero no creo que seamos los primeros en que han... No, han vamos a ver, eso. No soy los primeros. Pero normalmente esto lo hacen los que se van 3 meses ahí al campo a grabar un castillo. Bueno, pues aquí, ¿no? Había una mañana para grabar un tema. Valdemorillo style. Ay, pedazo de castillo, que yo, de los mejores, tío. Y creo que parte de la frescura que tiene el disco en muchos temas es eso, que estás ahí como... Es verdad. Bueno, y en tanto en cuanto sale este tema, podemos disfrutar de estos sencillos que han ido saliendo en plataformas. ¿Os puede adquirir la gente? Contarnos un poquito. Este y el anterior trabajo, el primero. Todo está en plataformas digitales. El primer disco está editado en físico. Si entran en nuestro Facebook o en nuestras redes sociales, está linkeada a nuestra página para que lo puedan comprar. Y el segundo se podrá adquirir más adelante, porque desde que sacamos el primero ha cambiado mucho el mundo del disco, y hay que sacarlo todo muy troceadito, guardarse mucho, porque si no sacas un disco y desapareces. Que es una... Se quema en un día. Se quema en un día. Y la gente es que consume así las cosas, lo quema. O sea, ahora mismo la gente es adicta de lo que tiene entre las manos, que es un móvil que... El contenido, con suerte, dura más de 15 segundos. Entonces, no podemos sacar un disco y que lo consuman y que inviertan 30 segundos en todo el disco. Entonces, que no sé si lo habéis visto, pero Spotify ahora tiene una plataforma que tú pinchas y te aparece un pequeño pedacito de cada canción y lo vas pasando como si fuese TikTok o Reels. Y me apareció, el otro día me apareció y me... O sea, es horrible. te ponen la canción por cualquier lado, te pasas horas, horas y meses grabando y ensayando esos temas para poder grabarlos. Para ir al estudio ya preparados. Claro, claro, claro, claro. Y luego la gente solo lo disfruta 15 segundos. Pues sí, la verdad es que es muy triste. Es muy triste. Pero bueno, vamos a ver. La gente va a poder disfrutar de todo esto y sobre todo el día de la presentación, que va a ser el 16 de febrero en la sala Within Center en Madrid. Hablarme de esto, porque esto no se hace todos los días, ¿no? Abrir la sala. Jay, ataca. Es mi especialidad, ¿no? Justamente hablar de conciertos en Madrid. A ver, nos morimos de ganas. O sea, la sala está casi a estrenar, está nuevecita. Es una gozada. Todo sobre ella indica que está pensado justamente para algo como lo que vamos a hacer nosotros o los chicos que abren, los chicos de Sullivan. Sí. Le mandamos un fuerte abrazo aquí a los chicos de Sullivan. Otros sinvergüenzas. Totalmente. A Samu y a Juan. Y lo que se les quiere. Y nada, o sea, si es que faltan 10 días para esto, yo no sé, o sea, nosotros ya hace tiempo que el miedo escénico como que quedó atrás, pero con esta clase de cosas te vuelve. Yo, o sea, los tengo de pajarito ahora mismo por esto. Y que no falte, ¿eh? Que siempre tiene que haber un poquito ahí de... Sí, que las mariposas en el estómago de decir, uy, ¿qué va a pasar? ¿Y cuánta gente va a ver? Y me acordaré de todas las letras y... ¿Mm? ¿A Jay se le caerán las baquetas? ¿O qué sucederá? Hombre, yo creo que no, joder. Yo tengo claro que Potter va a venir sin algún jack. O sea, le va a faltar algún cable, pues seguro. Tío, me compré uno que venían dos pegados y me lo perdieron. O sea, que puede. Que... Lo ves, es que... La culpa claro, nunca perdieron los dos porque iban pegados. Claro. No, es broma, por suerte. El que no siempre... se me va a olvidar es el Valentine's. Ah, bueno. Bueno, ¿y vamos a tener alguna colaboración sobre el escenario? Probablemente sí. Tenemos un disgusto encima importante porque. Varias de las personas que iban a estar allí justo tocan ese día, lo cual es una pena y va a ser una noche muy especial con ellos, pero bueno, o sea, la agenda manda. Pero no es una pena, porque quiere decir que están tocando también, carajo. Eso significa que el rock and roll sigue tocando y sigue de gira. O sea que muy bien, Jay. Muy bien, muy buena apreciación. Pero bueno, alguien vendrá. Una persona que nos hace mucha ilusión también. Sí. Perfecto. Pues ahí le veremos. Y vamos a pasar con un tema más de los últimos sencillos. Volvería a probar. ¿Algo que decir sobre este tema? Que todo el mundo se vea el videoclip porque Potter tiene la mejor interpretación de su vida. Total. Eso está feo que lo diga yo, pero joder. Pero es así, ¿no? Vamos con ello. Volvería a probar. Ni tanto orgullo, ni tanto miedo. Habrá que yo. Prefiero seguir durmiendo y el veneno que me acecha por dentro. Siempre seguí la misma trampa. Ya no sé ni cómo se habla. Habrá que empezar de nuevo. Bueno, pues ahí estaba, volvería a probar. Y ahora vamos a hablar un poquito de los temas en concreto. Cuéntanos un poco quién se encarga de las letras. Entiendo que tú, Diego. Sí, todas son mías. ¿Y de qué hablas, Rey? Pues un poco... Mira, te diría que en el primer disco no tenía ni idea. No ni idea, pero que... Aleatorio, tema aleatorio, tema libre. Rollo Ronaldo. Claro, en plan, freeway. Palabras que molan. O sea, me refiero, hablaba de chicas, coches, chicas, coches, rock and roll y sexo. O sea, es como el cliché, pero en este... Todo aquello que echamos de menos. Claro, exacto. ¿De qué va el rock and roll, sabes? O sea, no sé quién decía, joder, mis temas solo van de coches, chicas y rock and roll. Y uno le contestó... Tío, pero ¿y de qué va esto? ¿Sabes? Y en este sí que es verdad que hay algunos temas. Nos dimos cuenta que en el anterior había temas, por ejemplo, que tenían un poquito de reflexión o que iban más allá y que no solo hablaban de amor y desamor, como Amigos de Poca Monta, y vimos que a la peña le molaba la letra y cómo iba ese rollo. Entonces yo intenté pensar, joder, pues hay que buscar cosas similares en cuanto a que no todo va de lo que me pase a mí con mi piba que me ha dejado y no sé qué. O sea, que a todos nos dejan, pero ir un poquito más allá. Entonces, bueno, habla por ti, ¿eh? tenemos temas, por ejemplo, No es tu revolución, habla un poquito de la problemática que hay de todos esos políticos, me da igual color, ideología, lo que sea, que cogen y dicen, no, es que esto pertenece, no. La lucha es de los trabajadores, la lucha es de la cultura, la lucha es de no sé qué. Deja de echarte cosas a tu terreno para intentar ganar un rédito político, que es absurdo. Por ejemplo, Un idiota más, que son justo dos canciones que tienen un poco un mensaje, va de un poquito una crítica a las redes sociales, estar siempre con el móvil encima y enganchado ahí un algoritmo de mierda. Y luego hay temas pues que hablan de amor y desamor y de ayudar a la gente. Algunos de ellos, tuve una experiencia en la que tuve que ayudar mucho a una persona y yo creo que habla también mucho de eso, de ayudar y acompañar. Por eso se trata, la verdad es que los temas enganchen, que bueno, que en realidad Atraco lo está consiguiendo y no tenemos que andar buscando más cosas. Si las cosas funcionan, no nos volvamos. O sea, a mí me mola la gente como Piti Álvarez, por ejemplo, que te dice cualquier cosa de la vida cotidiana y es poesía. En su manera de escribir y de cantar. En la mía no lo sé porque no me lo puedo decir a mí mismo, pero intento que las cosas más cotidianas y más sencillas que digo en las canciones... El otro día me hizo mucha gracia porque una persona puso en redes sociales caramelo y lo rima con puto pelo. Y pensé, toda la razón, tío, pero la frase funciona. O sea, me suda tres cojones lo que me estés diciendo. Entonces, pues, eso sería un buen resumen. Cosas simples, livianas, que las podría escribir cualquier persona, pero es que entonces cualquier persona podría entenderlas. Bueno, vamos a ver, la cuestión es que todo el mundo lo entienda. Exacto. Es más, y si cada uno que se lo llegue. Puede llevar a su terreno personal, pues mejor que mejor, porque Exacto. Se ve reflejado en ellas. Bueno, pues te hablamos un poquito de esa gira que vais a hacer. ¿Dónde tenéis pensado ir? ¿Salir de Madrid? ¿Salir de España? ¿Salir del mundo? Tú siempre te cae a ti esta, ¿eh? Ya, tío. A ver, me va a ayudar, Diego. Lo primero que tenemos, espera, que miro el Google Calendar, es el Wizzing. Tenemos el Wizzing Center, luego tenemos algunos festivales que todavía no se pueden decir. Todavía no, menos mal. A ver, es que yo soy el más parras. Y entonces, pues, toco en muchos sitios con mucha gente y... Y se te mezclan. Claro, hay un poco de pifos, tío. Tengo que hacer trabajo personal de mirarlo bien y poner ahí bien grande en el calendario. Atraco, llévate el Valentine's. Don't forget. Bueno, pero tenéis pensado salir. Vosotros ya habéis salido, habéis probado, está en Argentina, sabéis lo que es salir. Salir de España, yo no lo sé. En septiembre de 2024, le veo muy conservador. Es que va a volver a hacer la de... En septiembre de 2024, probablemente nos vayamos fuera de España. ¿Cuándo? Que lo va a apuntar. En septiembre de 2024, a mediados, finales, tenemos una fecha en Buenos Aires, muy bonita. En la que nos encantará estar si todo sale bien, porque Argentina, por desgracia, está muy difícil. Hay grandes problemáticas a tener muy en cuenta por una persona que vaya desde fuera, y aprovecharemos ya que estamos por allí. Yo, desde luego, para quedarme ahí un tiempecillo a componer el siguiente disco y a estar conociendo Argentinas. No sé por qué he dicho eso, pero en plan, conociendo a Argentina y porque lo piensas. Y estaré, pues, eso, disfrutando del país, pero queremos hacer algún concierto más por allí. ¿Europa? Pero uno, ¿Europa? ¿Habéis tanto Europa? Europa, estuvimos con Juanse haciendo Europa, pero es difícil. Sí. Es complejo. O sea, una vez nos llegó una oferta de Inglaterra, pero es que tampoco funcionan muy bien las cosas por allí. Pues sí que estamos apañados. Vamos a ver, tenemos en España ahora mismo una oleada de bandas de rock, pero de lo mejor, ¿vale? Aquí hemos tenido épocas en los 80 de grandes bandas de rock and roll, donde se juntan a finales de los 70, que si Asfalto, New, Leño, Barón Rojo, Busque, decías, joder, que una barabunta de bandas, ¿no? Y es que ahora estamos con la misma situación. O sea, ahora mismo en España, incluso en Madrid, dices, Atraco, Los Sex, ¿sí? Calibre 91, Lince, Los Gallos. Gallos te iba a decir, sí. Empieza a decir, hijo, es una panda de... Y lo bueno de todo esto... que yo lo observo, porque yo voy a los conciertos, es que voy, por ejemplo, en el último concierto que dieron de presentación de Gallos, es que estabais todos. Claro. Estaban Calibre, estaban Los Sex, estaban Atraco. O sea, que estaban todos. O sea, y me voy a ver a Lince y me encuentro otra vez a Los Sex, me encuentro no sé qué. Es que estáis todos, en todo. O sea, eso no se ve siempre. Eso puede ser cíclico o no es cíclico, pero es un momento que hay que aprovechar. Total. Porque tenemos grandes bandas y hay que ayudar, porque también hay otras muchas bandas que no se conocen aún y que son iguales incluso, y que, joder, hay que empujar a las bandas, hay que promocionarlas, hay que hacer todo, y no se está haciendo. No se está haciendo. Y hay gente que tiene disponibilidad o tiene posibilidades de contratar salas, pero ahora mismo, según está el panorama, hay muchas bandas que no pueden acceder, ¿no? Pero tenemos que aprovechar el mogollón que tenemos ahora mismo y tirar para arriba, macho. Y si no, sacamos los tractores, joder. Y derribamos estatuas y lo que haga falta. A ver, es que es muy difícil. O sea, hay un momento, lo puedes ver así, y es genial. Y sí, pero no se puede llegar a ningún lado. O sea, hay un techo. Pero hay que aprovechar. Pero hay un techo de cristal. Clarísimo. Sí, sí. En el punto al que hemos conseguido ver un poquito así como estaba la movida por arriba, hay un techo. Y aquí, o entras de super telonero de una banda grandísima, o ese público de rock, porque es maravilloso. O sea, nosotros podemos hacer a los conciertos, pero hay el 80, 90, 95% del público de rock o se lo pones delante y lo compran con los ojos o no va a escuchar. O sea, hay gente que no pasa de Jim Vincent o de Chuck Berry y no escucha más. No, pues, y además las plataformas nos tienen idiotizados porque nos encaminan, claro, o sea, a lo que ellos quieren y al sistema, exacto, que ellos quieren. Eso es lo difícil. O sea, es que nos incitan a escuchar música como ellos quieren, como hablábamos antes, a 15 segundos. Justo, por ejemplo, ¿no? Esa es la movida. Entonces hay gente que le sigue gustando eso, pero muchas veces justo odia, huye de estos 15 segundos y es muy difícil llegar a esa gente. Y es gente más cerrada en el rock and roll. Y es maravilloso porque somos así, pero también es muy jodido porque llegar a esa gente es muy difícil. Y creo que nuestro gran problema, aparte de la industria, es que somos gente muy cerrada. Y al ser gente muy cerrada, es más difícil organizarse. Porque es más difícil llegar a esa gente y que esa gente diga, venga, voy a ir. Porque esas personas de los 90 cogían, se iban a la sala Revolver y decían, ¿quién toca? No tengo ni idea, vamos. ¿Sabes? Pero ahora no van a un concierto y dicen, no, venga, vamos. ¿Por qué? Pues porque tienen hijos, o están divorciados, y un tal le toca a tal, o no sé qué, o la... cualquier cosa, y luego que no tienen esas ganas tampoco de decir, oh, es que en mi época lo que se hacía es mejor que lo que se hace ahora. Yo siempre digo, cuando tocamos para una banda más mayor que nosotros y el público es más mayor, digo, ¿veis cómo se hace música como en vuestra época? Pues entonces comprar discos, ir a vernos a nosotros, a Lince, a Gallos, a Los Sex, a quien haga falta, porque seguimos ahí, seguimos existiendo, pero tenéis que ir a las salas, porque si no se muere. Ahí está. Y vamos a hacerlo poniendo un tema más. Maravilloso. Vamos. Un idiota más, nada más y nada menos. ¿Algo que decir, Jay? Ponlo, por favor. Vamos con ello. Ahí está un idiota más. Y lo único, agradeceros la visita. Ha sido un verdadero placer que estés aquí. Igualmente. Y bueno, lo único, recordar dónde se puede hacer la gente con vuestros discos, con vuestros temas. a través de nuestras redes sociales y en todas las plataformas digitales, y YouTube, que se vean todos los vídeos, que estamos sacando todo en vídeo y pueden ver al pote. Claro. La verdad. Y tienen las entradas en... Tienen las entradas a la venta en Cool Tickets, en la página del Within Center, y también nos pueden escribir y tenemos unas entradas físicas preciosas. Yo espero hacerme con ellas en breve. De hecho, más que nada, la voy a comprar para tenerla de recuerdo. All right. Porque, bueno, voy a tocar con Sullivan, que serán los teloneros, y va a ser una experiencia, bueno, pues inolvidable, joder. Va a ser inolvidable. Abrir para Traco en su segundo disco y tocar con Sullivan, que son unos grandes también, joder. Ya ves. Ya el gran Juan y el gran Samu. Pues muchísimas ganas tenemos de eso. Sí. Pues chicos, lo dicho, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. A ti. Y cualquier cosa que tengáis y que saquéis, aquí tenéis vuestra casa para difundir y para hacer llegar a la gente a Traco, una vez más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a despedirnos con Es un No, algo que decir de esta canción que tiene su colaboración. Pues que Carlos Tarque se ha portado como increíble. El tío guay que todos queremos tener, ¿no? Qué buena descripción. Es un crack. Hostia, habéis dicho el tío, ya le habéis puesto de mayor. Uf, no sé qué tal va a sentar. El hermano guay, tío. El hermano guay. Muy bien, pues vamos con Es un No. Despedimos el programa. Muchísimas gracias por estar ahí. Y ya sabéis, a partir de mañana estará el podcast a vuestra disposición en asaltomatarradiorock.com/Capitán Rock. Gracias por estar ahí. Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros. Y nos vamos hasta el próximo programa de Capitán Rock. Yo me lo quiso, ya me lo como. Me cuesta respirar. De todos modos, si no lo entiendes, no me comprendes. Dime para qué. Tengo la suerte, no tengo una mierda. No siento cómo encaja ni una sola pierna. Eso que me acabas de decir, ¿es un sí o es un no? Es un sí. Es un no, es un sí.